la historia de un pobre chico enamorado que soñaba con conquistar su corazón. Pero ella lo miraba sin hablar y con otro iba al parque a conversar, y él sufría cada vez que la veía cerca sin poderle hablar de amor. Y una noche, al ver que ella se acercaba, vio que otro le daba un beso y se alejaba. Un suspiro de sus labios escapó y ella al verlo sorprendida se quedó, al mirar que de sus ojos le brotaba el llanto porque la quería tanto. Pero ella lo miraba sin hablar y con otro iba al parque a conversar, y él sufría cada vez que la veía cerca sin poderle hablar de amor. Un suspiro de sus labios escapó y ella al verlo sorprendida se quedó, al mirar que de sus ojos le brotaba el llanto porque la quería tanto. Y con final inesperado, cuando él